vamos a hablar sobre el microtonalismo y esta parte que está siendo una prueba piloto va a ser reemplazada cuando sepamos cómo se llama el segmento y si es de noche diremos buenas noches. Por ahora lo dejamos así y acá empezamos. Soy Emi y estoy con Lucas acá. Hola Emi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Lucas? Bien, bien. ¿Preparado acá para hablar del microtonalismo? Pero por supuesto, vamos a informar a la gente de lo que es el microtonalismo. Perfecto. ¿Mati? Todo listo también. ¿Todo, ¿todo bien? Sí, sí, estamos. Difícil tarea. Bastante, bastante. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a hacer una cosa. Dijimos que vamos a hablar sobre el microtonalismo. Les propongo, a ver qué les parece. Separar la palabra. Separarla en dos. Genial. Podemos hacer micro y tonalismo, que deviene de la palabra tonal. Pensando en micro como algo, como una división de algo, como algo más chico, una parte más chica de algo. Claro, porque eso es una palabra conocida para la claro. gente. Pero quien no sabe de la música, tonalismo o tonal, ¿cómo hacemos? Yo propongo una idea. A ver. ¿Qué tal si hacemos una analogía y cada uno presenta una idea de lo que puede ser el tonalismo? Me encanta. Bueno, a ver. Porque, por ejemplo, si yo tuviese que elegir algo, elegiría los números. Hagamos de cuenta que vamos a usar dos números. Nada más existen dos números. 1 y 2. 2, el doble de 1. Y 1 es lo más chiquito que tenemos ahora. Entonces el 1 pertenecería al semitono y el 2 al tono, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si yo, de curioso, agarro y digo, mira, sabemos que existe el 0,5. Quiero que suene eso. O sea, estoy haciendo de la medida más chica que nosotros usamos algo micro, ¿cierto? Entonces agarro y empiezo a utilizar el 0,5 y ahí estoy haciendo algo microtonal. ¿Quién da más? A ver, Mati. Podemos pensarlo con monedas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en nuestra parte del mundo estamos haciendo música con monedas de 1 peso y de 50 centavos, ¿no? 1 peso es el tono, ajá, 50 centavos es la mitad, sería el semitono. Pero de repente, en otras culturas, en otras partes del mundo, se hace música con monedas de 10 centavos o de 5. Ahí está. ¿No? El microtonalismo es una tendencia que trata de usar, digamos, esas monedas en esta parte del mundo. Perfecto. A mí se me ocurre, miren, ando con hambre. Algo, una torta. Imagínense lo siguiente. Tenemos una torta. ¿Qué hacemos? La partimos en 2 porciones y la repartimos entre Emiliano y Matías, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Yo quiero comer también. Entonces, esa torta ahora la vamos a tener que dividir en 3 partes iguales. Justamente, esa nueva forma de cortar la torta es lo que en música llamamos microtonalismo. Bueno, lo mismo, pero con las notas. Así que, de última, dejamos toda la data sentada en internet para quien quiera indagar más en nuestro amigo Wikipedia o señor Google. Genial. Entonces pasamos a hablar de lo que es la música microtonal y lo que fue y lo que es, ¿cierto? Es algo que nunca tuvo mucho auge, pero ya hace más de 100 años que se utiliza, ¿cierto? Se intentó de varias maneras, pero quedó trunca y solo se aplica en el estudio académico o bien en algunos curiosos que quieren experimentar en cosas que están buenas. Porque la verdad que está muy bueno, microtonalismo está muy bueno. Es algo que me gusta a mí. No sé ustedes. No, a mí me encanta. Es algo que, si bien hay bandas que lo usan por momentos, pero no es algo que sea muy común. Y tengo una pregunta, Lucas. ¿Esto es muy complejo para tocar? ¿Necesitamos instrumentos especiales? Contanos un poco de esa parte, a ver. Exactamente, Emi. Lo que se necesita para el microtonalismo es justamente instrumentos que puedan hacer lo que llamamos microtono. Entonces, vamos a necesitar instrumentos especiales que hagan esta música. Como podemos ver, que puede ser un arpa microtonal, que es una arpa que justamente está afinada para tocar microtonalismos. También podemos ver en el violín se puede hacer microtonalismo, porque se puede tocar tonos más cortos. Y otros instrumentos... ¿Se pueden adaptar, por ejemplo, instrumentos se pueden adaptar? Sí, por ejemplo, el piano se puede adaptar también a tocar microtonalismo. Muchísimos instrumentos, pero no son los usuales. Por ejemplo, la guitarra no puede hacer microtonalismo, tal y como es, no puede hacer microtonalismo. Fantástico, muy bien. Y una pregunta, o sea, esta va para Mati. Los compositores. ¿Hay compositores de microtonalismo? ¿Hay reconocidos o por lo menos conocidos? Hay compositores. El tema de la gente que se dedicó al microtonalismo es que muchos se dedicaron de forma teórica, como decíamos antes. Claro. Y los primeros compositores no fueron compositores como tales, no escribieron música específicamente. Si nos ponemos a pensar en los compositores realmente, tendríamos que empezar a hablar por Julián Carrillo, que es un compositor mexicano, fue un compositor mexicano, que además no solamente compuso... ¿De qué año? Ponernos más o menos en principios contexto. Del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que no solamente escribe música microtonal, sino que además fabrica instrumentos microtonales. Y después el más representativo de todos, quizá porque toda su carrera se basa en la música microtonal, es Alois Aba, un compositor checo, que compuso, digamos, lo más destacado o lo más conocido de lo que es la música microtonal. Tengo una pregunta, ¿lo que estamos escuchando ahora? Lo que estamos escuchando ahora es una banda formada por músicos de Berkeley que se llama Planet Micro Jam, que están tocando un arreglo hecho por ellos de un fragmento de la suite para pianos en cuarto de tono, número 6 de este compositor, de Alois Aba. Perfecto, yo creo que con esto más o menos hemos hecho una introducción, porque se necesitaría mucho más para explicar algo tan complejo, pero vamos a ser prácticos y dejemos al oyente haciendo lo que quiere hacer, que es escuchar. Nos despedimos. ¿Los dejamos con qué, Mati? Planet Micro Jam, suite número 1 para piano en cuarto de tono, de Alois Aba. Fantástico, así suena.